En algún momento, los malentendidos se juntan y se vuelven una forma de vida. Pablo Kranz. Extraído de Pequeñas reflexiones sobre el universo, el tiempo y mis discos favoritos. Cuenta por él.